Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Sean 147 o sean 300 o 500 horas las que nos separan entre una y otra cita, siempre se van volando y nosotros volando venimos. Muy pero que muy buenas, querida familia ochentera. Nos volvemos a congregar todos, como cada semana, en el corrillo de la patata caliente de la radio para disfrutar durante 60 minutos apasionantes de todas las canciones, todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar y que también nos hace sudar, por cierto, en esta época del año. Repasando las efemérides del 6 al 12 de julio, y por cierto, ya te adelanto que durante estas semanas vamos a repasar canciones del verano refrescantes durante aquella maravillosa década, que por supuesto se sumarán a nuestro One Hit Wonder, a nuestra banda sonora original, y cómo no, a esas efemérides, a esos cumpleaños, aniversarios y a esos éxitos de tal semana como esta hace algunos años o décadas, como es el caso de nuestros primeros invitados. Comenzamos sin más dilación con los Stones. Cómo no podíamos empezar con ellos, teniendo en cuenta que tal semana como esta, en concreto el 6 de julio de hace, ábrete bien de orejas, 50 años, 5 décadas, que comenzaban en esto con su primer pelotazo del 6 de julio del 65, cuando se hacía con el numerazo 1 del Billboard. Sin duda, el triunfo en el mercado americano fue el comienzo de su camino al estrellato incontestable. Una canción firmada por Mick Jagger y Keith Richards dentro del disco Out of Our Heads de hace 50 años. La canción definiría el estilo y el sonido de sus satánicas majestades. Desde entonces y en adelante también había en este disco temas como The Last Time y Play With Fire, pero tenemos que hacernos eco, obviamente, de este I Can Get No Satisfaction. Mejor que la canten ellos, porque si no va a empezar a llover. Y te dejo con los Stones para empezar, pues como tiene que ser un programa de radio, en todo lo alto. Abrimos la persiana, pasen y escuchen, porque son todos bienvenidos. I tried. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Sí, señor. Sí, señor. Esto es tirar de clásico y lo demás son tonterías. Ahí estaba ese mundo maravilloso que nos cantaba Louis Armstrong hace ya bastantes, bastantes años. ¿Y por qué? ¿A santo de qué viene esta canción? Tal semana como esta, hace ya 44 años que Louis Armstrong fallecía en su casa de Nueva York, 6 de julio de 1971. Si bien es cierto que había nacido el 4 de julio, un poquito antes, del año 1900, así, sin más. De hecho, si viviera por esta época, podría tener 115 años, aunque eso ya es bastante exagerado. Nacía el 4 de julio de 1900 en Nueva Orleans, en Luisiana, en el seno de una familia muy pobre, y era inevitable que Armstrong no creciera escuchando la música de las famosas bandas de la ciudad, y ya desde la década de los 40 formó su famoso grupo All Stars y arrasaron en todo el mundo. Louis Armstrong ha grabado innumerables discos, ofrecido conciertos impresionantes y su fama fue mundial hasta que el corazón le dejó de funcionar a los 71 años de edad, recién cumplidos, por cierto. Y fiel a su promesa, devolvía la trompeta al director de la cárcel, una trompeta valorada actualmente en más de 130.000 euros. Y suponemos que la voz estará valorada en bastante más dinero si es que se le pudiera poner un precio. Impresionantes, así hemos empezado esta edición de 80s que continúa ahora con una efeméride un poquito más agradable, un cumpleaños, el de Andrew Fletcher, que nacía en Nottingham el 8 de julio de 1961. Son 54 los que le caen a uno de los miembros, el tercero del grupo de música electrónica Depeche Mode, que se fundó a principios de los años 80. Y que supuso una revolución en el sonido techno, synth pop y la música electrónica, ese que tanto nos sorprendía en esta década en que todavía no se estilaba este tipo de composiciones musicales. Y vamos, si quieres, a recordar una de las composiciones más paradójicas, por así decirlo, de la carrera de Depeche Mode, porque nos recomendaban que disfrutáramos del silencio. Fue en concreto en el año 90 cuando publicaban este gran tema que ha perdurado desde entonces hasta la actualidad y nos sirve para celebrar el cumpleaños de Andrew Fletcher, uno de los responsables de esta banda mítica e inolvidable. Enjoy the silence con The Page Mode. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de Sanz. Thank you. Hemos estado muy electrónicos, muy sintéticos, muy tecno en los últimos minutos aquí en 80s, y es que la ocasión lo merecía porque teníamos que felicitar a grandes artistas. Antes lo habíamos hecho con Andrew Fletcher y ahora lo hacemos también con el responsable, uno de los responsables de los chicos de la tienda de mascotas, más conocidos como Pet Shop Boys. Y es que tal semana como esta, hace 61 años, nacía Neil Tennant en Gosford, en el Reino Unido, en la Isla de Islas. El vocalista es la voz que acabas de escuchar de los Pet Shop Boys, uno de los grupos pioneros de la música electrónica de baile, que fundó junto a Chris Lowe en el año 1981. Cinco después obtuvieron su primer gran éxito con West End Girls, que nunca han abandonado, y hemos escuchado It's a Sin, que es un tema que hace referencia a sus primeros años de su educación en un colegio católico y a su estricta educación, y fue objeto de controversia debido a su crítica implícita a este tipo de educación religiosa. It's a Sin porque su traducción significa es un pecado, de ahí la letra de este tema. Y vamos a continuar con más nacimientos. Por suerte estamos cumpliendo años y no recordando fallecimientos. El 8 de julio de 1962 nacía Joan Elizabeth Osborne, o Osborne, como prefieras, una cantante y compositora estadounidense de Kentucky, que se hizo bastante conocida a mediados de los años 90 por un tema que no ha pasado de moda y no ha caído demasiado en el olvido, porque sí que es cierto que bastantes emisoras de las FM lo han recordado durante todos estos años, pero lo rescatamos para ti porque es una gran maravilla. Y después vendrá el One Hit Wonder de la semana, también un poquito bailable, así que estamos en una línea bastante movidita. Ahora bajamos un poquito el ritmo con Joan Osborne y este One of Us. 53 años para esta gran artista. We'll be right back. except for the Pope maybe in toda una delicatessen, este One of Us de Joan Osborne. Nacía hace 53 años, tal semana como esta. ¡Atención, atención! Que llega el camión del One Hit Wonder. Ahora con Guru Josh, que se llama Paul Walden. Y este fue su único éxito hace ya 26 años. Una canción infinita para un artista que ya está retirado de esto de la música, aunque sigue siendo pinchadiscos en su residencia habitual, que parece que sigue estando en Ibiza. Vamos a recordar este tema bailable para un tío de 51 años, Guru Josh. En el Reino Unido fue número 5 y número 2 en Alemania en el 89. Infinity es nuestro One Hit Wonder de la semana. Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Ahí estaba Guru Josh con esa Infinity, nuestro One Hit Wonder de la semana, una canción que se volvió a poner de moda en el 2008 gracias a una remezcla de Guru Josh Project. Vamos a hacer una pequeña parada técnica en boxes solamente para repostar y cambiar los neumáticos y enseguida seguimos a tope. Y por cierto, con una canción del verano, como te adelantaba al inicio del programa, pero antes déjame recordarte que estamos siempre que quieras en contacto las 24 horas del día, los 365 días del año, en 80s. Nuestras dos vías de contacto más frecuentes, las que puedes utilizar, son, en primer lugar, las redes sociales. Apunta, porque estamos hasta en la sopa. Facebook. 80s con Carlos de San. En nuestra comunidad, en nuestra web, podrás escuchar todos los programas que ya han sido emitidos a la carta, gratis en cualquier momento y lugar, así como consultar las coplillas que cada semana te ofrecemos y que son las mejores de entre las mejores. Busca, compara y elige 80s. Y si quieres, también nos puedes escribir un correo si deseas efectuar tu petición. Papel, lápiz y toma buena nota. 80sfm@gmail.com. Desde este momento no hay excusas. Estamos ya oficialmente conectados en 80s. Ya te adelantaba al inicio de nuestra entrega de esta semana, que abarca del 6 al 12 de julio, que como estamos en un mes de verano en que apetece escuchar música fresquita, pues vamos a recordar durante todas estas semanas canciones del verano de tal época como esta, hace algunos años. Si comenzamos a principios de los años 80 con Pedro Martínez Marín, más conocido como Pedro Marín, barcelonés de 53 años, que debutó en el año 80, es decir, en sus tiernos 19, con temas como Que no, Cantaré, Puente de Colores, Laura, Tú serás solo mía, o esta que te ofrecemos ya para que hagas tu retrospectiva y te ubiques en ese año 1980. Por cierto, que sus canciones fueron las primeras consideradas como pop en español que se bailaron en las discotecas de nuestro país y se puede considerar el primer cantante hispano que utilizó sintetizadores y cajas de ritmos, es decir, pionero de la electrónica en su estilo, siendo precursor de los movimientos que surgirían posteriormente. Pedro Marín, 35 años, aquel verano, ¿dónde estabas tú en el verano del 80? ¡Aire! Salto a tu boca. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Esto es simplemente una maravilla. Menuda banda, se marcaron un disco histórico. Tal semana como esta, hace 26 años, conseguían el número uno del Billboard, porque no había otra posición más alta, si no, la merecerían igualmente, con este tema, If You Don't Know Me By Now, vaya canción de los Simply Red. La fecha fue el 11 de julio del año 1989, cuando colocaban esta canción en todo lo alto del Billboard. Después de Picture Book en el 85 y Men and Women en el 87, la banda de Manchester, liderada por Mick Hucknall, Simply Red logró este éxito merecidísimo, versión, por cierto, de la banda de soul Harold Melvin y Blue Notes, una de las más importantes del llamado sonido Filadelfia, que formaba parte del tercer álbum del grupo, A New Flame. Pero es que todo no acababa aquí, porque en el 92 publicaban su cuarto trabajo, Stars, su disco más vendido hasta la fecha. Cualquier éxito que consigan esta banda, Simply Red, es poco para lo que merecen,

con Carlos de San. Ahí queda eso, sonido en vivo y en directo, sin trampa ni cartón, de Rod Stewart, con esta versión de la Creedence, este Have You Ever Seen the Rain. ¿Y por qué te hemos traído esta canción? Viene a colación porque tenemos que recordar que tal semana como esta, 12 de julio del año 2007, Rod Stewart recibía la medalla de comandante del Imperio Británico, y también, de paso, le damos la enhorabuena porque para esa fecha la venta de sus discos en todo el mundo ascendía a unos 300, sí, sí, 300 millones de euros. 400 millones de dólares, si ya nos queremos poner los dientes más largos, lo que convierte a Stewart en uno de los músicos más rentables de todos los tiempos. Vamos ya, si es que echabas una canción en falta, ya sabes que siempre viene al final, el tema de película de la semana de la mano de Johnny Mandel, que componía un gran tema para la película MASH, film estadounidense del 70 dirigido por Robert Altman, basado en la novela de Richard Hooker. Es la única película de dicho libro y se ha convertido en una de las sátiras de la comedia negra más importantes de principios de los 70. También un libro que dio lugar a una serie televisiva, y la banda sonora, en ambos casos, la compuso Johnny Mandel, un compositor musical de jazz de casi 90 años, los va a cumplir en el mes de noviembre, y que tiene una peculiaridad, y es que salía a la venta en el año 1970, pero se convirtió en número uno en la lista de los singles británicos en mayo de 1980. Curiosidades, o casualidades, o causalidades de la vida. Suicide is Painless, esto es un tema de esos que tocan la fibrilar. O sea, la mezcla entre la vena yugular y la fibra sensible. O sea, la fibrilar. Ahí está, Suicide is Painless. Es nuestra canción de película de la semana en la voz impresionante de Johnny Mandel. Morning fog, I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Changes, and I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skin. It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? I replied, oh, why ask me? Menuda canción, menuda forma de terminar este 80s, con la miel en los labios, como tiene que ser, con el listón en todo, todo lo alto. Es como acabamos esta entrega de 80s que ha repasado para ti las efemérides del 6 al 12 de julio. Además, el One Hit Wonders, la canción de película y, por cierto, el tema veraniego, que también volveremos con otro en la próxima entrega de este 80s, que ya va tocando a su fin, pero ya sabes que nos encontramos 24 horas, 24-7, como dicen los ingleses, 24 horas, 7 días a la semana, en 80s con Carlos de San, en Facebook y también en 80sfm@gmail.com. La próxima semana regresaremos con todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.